Esa es una grabación que tengo que hacer necesariamente ahora, que estoy sola y que es 19 de septiembre del 2009 a las 8:40 p.m. Porque me puse a revisar mis diarios antiguos, creo que desde el 2002, 2003. Y me di cuenta de que las cosas han cambiado tanto, pero tanto que sinceramente es ambivalente. Porque me he reído hasta más no poder, me he dado cuenta de lo muy pendeja que pude haber sido y de lo muy enamoradiza que soy desde el principio de los tiempos, me parece, de lo muy tonta e ilusa, de lo muy graciosa, lo muy saludable y frágil que es mi mente, porque a pesar de no haber encontrado otros diarios del intermedio, encontré uno del 2007 y me di cuenta de cuán fuerte era mi enfermedad. Y la verdad es que no quiero leer más del 2007-2008 porque me hace mal. Pero luego empecé a revisar otros blogs porque ya no escribía en papel. Y me divertí demasiado. O sea, fue una nota alucinante. Que me recontramorí de risa y lloré. Y volví a reír. Y volví a sentir mariposas en el estómago por gente que en su momento lo valió. En realidad todos lo valieron. Pero hubo gente y gente, pues. Gente que fue demasiado deseada. Y gente que no, pero aún así me enseñó tanto que es algo que nunca cambiaría. Y si me preguntaran si quisiera volver a vivir la misma vida, diría que no, nunca. O sea, es imposible que yo quiera volver a revivir esto, pero agradecería a la gente y si pudiera guardar algo serían las experiencias que he tenido. Creo que eso me hace ser como persona. Odio haber caído tan bajo en este problema. Odio haberme hundido en el infierno. Odio sufrir lo que sufro, lo que padezco y lo que me tortura día tras día y mentir tanto y aparentar tanto, pero así es. Y si ahora estoy grabando esto es porque escuché una grabación que tuve con Germán, que provino de este mismo celular en el parque de mi casa hace no sé cuánto tiempo, la verdad no tengo la fecha, si puedo revisar ahora sería el, déjenme ver, sería el 25 de abril de este año, o sea, faltarían como 6 días para que se cumpla otro mes más. Y la verdad es que jamás pensé decirlo, pero Germán, pues, significó algo importante en mí. No sé si como todos, pero como lo leí hace un rato, pues, y aunque esto no sea muy privado, que digamos, con él tuve mi primera vez en serio, o sea, primera vez de hacer el amor y todo, pero en realidad no quiero adelantarme tanto porque quiero hacer una reseña de todos mis novios y novias a lo largo del tiempo. Quiero enumerarlos a cada uno y hablar un poco de ustedes, de quienes lo vayan a escuchar. Wow, si son mis amigos, pues obviamente. Ustedes no. Y vamos a empezar, pero creo que voy a hacerlo en otra grabación porque ya se va a acabar esto. Entonces, acá la dejamos y continúe en la segunda parte.